Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. No encontraba el volumen, Juan. Uy, encima me están llegando mensajes. Esos son los riesgos de la radio, de hacer radio en vivo. Pero ahora que vamos a hacer en la playa va a estar todo mejor, ¿no es cierto, Juan? Bien, maldito Sarmiento, hay que decirlo. Siempre tengo que aclarar esto. Y voy a hacer ruido con el micrófono, disculpa. Ahí está. 109 ya, el programa número 109. Hacemos temporadas cortas, pero somos como, no sé, como Grateful Dead, ¿viste? Que tocaba una vez cada tres meses y se llena de gente, bueno, más o menos así. A ver, esperamos la gente igual, pero... es un programa número 109 ya de Volver. No, esta no puede ser la hora, pero esperemos que no sea esta la hora. Igual déjanos pasar un par de minutos, bueno. Otro programa más de Volver ni a palos aquí en La Rocker, en esta tercera temporada de La Rocker y la cuarta temporada en general de nuestro programa que ya tiene ya 4 años, che, que ya va jardín, ya está hablando, ya dice cosas y no para de hablar tampoco, ¿no? Mi nombre es Julián Marcel y como estamos en una temporada en la cual nuestra querida dueña del programa, nuestra alma, nuestra señora que siempre está, que es Flavia Angelo, está con licencia, por obviamente, porque ya dentro del mes que viene vuelve. Me olvidé decirte eso. Esas cosas me olvidé decirte. El mes que viene ya vuelve Flavia, va a empezar a hacer algunos programas. Va a tratar de adaptarse porque le cambiamos todo, ¿viste? Le cambiamos todo, así que va a tener que adaptarse a lo que tengamos que hacer. Y siempre hemos traído algunos amigos aquí este año que siempre han traído música y han traído también su muy buena onda. Y no menos va a ser, esta no va a ser la excepción, la persona que tengo acá al lado y que es un grande de verdad es el señor Lucio Arce. Mira, tenemos aplausos y todo. Muchas gracias y buenas noches, Julián. ¿Cómo estás vos? Estoy bien, reponiéndome de un resfrío que me cagó a trompadas violentamente. ¿Sí? ¿En qué knockout? ¿Knockout? ¿En qué round? ¿En qué round? Sí, sí, mejor dicho. Me tendió en el cuarto round. Bien. Aguantaste, bueno, por lo menos. Sí, no, estuve 3 días la semana anterior, hace 10 días, ya viernes, sábado y domingo, sin salir de mi casa, doliéndome todo el cuerpo, sin comer, durmiendo a horas insólitas, y para peor, ese domingo perdí Boca. Ah, con el Cuervo, ¿no? No me lo recuerde, mira, me lo recuerdo yo. Pero sí. Ya pasó y mira lo que pasó el domingo. Y además estoy en Parque Patricios, barrio bendito. ¿Ah, sí? Gracias, Parque Patricios. Mira, todo barrio Patricios. Barrio sale. Tanguero. Por supuesto, sin duda. Bueno, acá se hallaba Gardel en lo de Barbieri. Ah, sí. Guillermo Barbieri vivía acá. En Parque Patricios y acá venían a ensayar con Carlitos. Lucio Arce va a estar acompañándonos, aparte de trayéndonos sus ganas y su música. Trajo algunas canciones como para poder amenizar durante esta noche hasta que termine el programa, básicamente, porque no voy a decir hasta las 10 de la noche. Vamos a dar los contactos de la Rocker. El WhatsApp, y esto lo digo lento, es 11-32-83-98-22. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @RadioLaRocker. Vamos a dar cuenta de lo que vamos a tener esta noche. En primer caso, bueno, no sé si sabías que vamos a estar hablando con Cucuza a las entre media hora. ¿Otra vez? Otra again, sí, exactamente. Cuando le dije que vos ibas a estar acá, le dijo, bueno, eso es para que vean que realmente yo no estoy en todos lados. No soy el único que está en todos lados, me dijo. Así que vos también. Lo fui a ver a Cucuza al Faro el sábado. Y bueno, llegué medio tarde porque yo venía de cantar en otro lado. Sí. Y después, claro, terminamos ahí recalando en el Faro y me fui de ahí a las 8 de la mañana. Y acompañé a Cucuza y otros cantantes y tuvimos una hermosa recalada. Como las mejores épocas. Las recaladas, sí, claro. Las recaladas del Faro. Del Faro no terminan nunca, digamos. Juan, no olvido acá la lista, pero ¿cuál es el primer? Ese. Mirá qué lindo lo que tenemos acá. Ahora mismo ya empezamos siendo... mejor no digo la hora. No vuelvo a decir nunca más la hora. La orquesta típica de la Vidos desde su último disco, Remando la Historia. Un muy buen disco. Uno de mis discos favoritos, y aparte de esa, la gente que me conoce sabe que la orquesta típica de la Vidú es mi orquesta favorita. Así es. Yo ya he visto agitándola en algún festival de tango independiente este año, no parando de dejar de cantar lo que canta, por ejemplo, ahora mismo el señor Facundo Raíce, que es un cover del gran Ricardo Iorio. Esto es la orquesta típica de la Vidú, mandalo Juan directamente. Esto es Gil Trabajador. Artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil Trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Pacheco a la paternal, de Doc Sud a 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil trabajador, Gil trabajador. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo si escuchamos recién en la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires haciendo de un tal Luis Alberto Spinetta. No lo conoce nadie. Está bueno difundir gente nueva, ¿no? Haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de un disco espectacular llamado Pelson of Milk. Uy, guarda, se está cayendo. Dentro de las elecciones del señor Lucio Arce para estas primeras canciones que ha dado aquí en Volver Ni a Palos, yo pensé que ibas a tener más tango. No traje tango. Casi, no, de hecho no traje. Bueno, no traje, ya tango. Se podría decir que Luis Costello podría decirse que sí es tango. Yo creo que es lo más tanguero que traje. Sí, podría decirse. Pero dentro de las selecciones de músicos y de bandas que has elegido, sí, la primera me gusta mucho. También hay gente nueva que hay que conocerla, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, yo no sé quién es exactamente tu audiencia. Sí. Hoy traje para abrir esta sección musical por mí programada un cuarteto de rock de Liverpool, que es una ciudad bien al norte de Inglaterra. Sí. Por tren es como una hora de Manchester, hacia el lado del Atlántico, hacia el oeste. Sí, ¿no? Como el Sarmiento, digamos. Claro, bueno. Y los miembros de esta banda nacieron, bueno, por ejemplo, uno, John Lennon, en el año 40, sí. McCartney en el 42. Ringo Starr en el 40 también, y Harrison creo que en el 43, en una época muy fulera porque la ciudad estaba siendo bombardeada. Uh-huh. Y después los pibes, cuando crecieron, les llegaban discos de blues de los Estados Unidos. Uh-huh. y escuchaban algunos programas de la BBC donde pasaban lo que estaba pasando en Estados Unidos, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, todo eso. Bueno, y ellos de alguna manera lo anglosajonizaron. Claro, sí. Claro. Y bueno, y enseguida se pusieron a componer. Ahora lo que traje es un tema. La banda se llama The Beatles. Sí, sí. O Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Y traje para mí lo que es la mejor canción de la música popular. Ah, mira. Y seguramente el mejor tema de los Beatles, al menos el que más me gusta a mí. Uh-huh. Presten atención a lo que se llama el walking bass, el bajo yacerito de Paul. Yacerito, sí, es sí. Una canción que se llama en español Todo mi cariño y en inglés se llama All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. While I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Web hosting profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza. En Twitter Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Despegué sin querer. Después solo recuerdo que no pude dejar de caer. En la red te encontré. Y después solo recuerdo que no pude dejar de caer. En la red. en la Rocker, volver ni a palos. ¿Qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor que cuando no te tengo embargo no puedo respirar y siento que me ahogo tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber si me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé. Y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir. Anoche mismo lo pude comprobar, que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que él te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo me pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé. Y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir. Muchas gracias, mi amor. Y que agradece ese señor, es el señor Hernán Cucuza Castielo, que en esta versión de Cobardía junto con Moscato Luna, que está grabada en vivo en el Faro. Y en el Faro es donde va a desarrollarse este próximo sábado 19 de septiembre a partir de las 10 de la noche. ¿Será puntual? ¿Vos qué decís, Lucio? Puntualísimo. ¿Puntualísimo, sí? Estate ahí. Ah, perfecto. Con hambre. Bueno, y sed, eso precisamente con sed. Donde va a desarrollarse una nueva edición de esta hermosa edición, valga la redundancia, de la tangolencia rockera, la Cucuza Menezunda, que tiene esas referencias al rock que tanto nos gusta y que por lo menos a Volvenia Palos las hace muy bien. Y es por eso que estamos conectados ahora mismo con el señor Hernán Cucuza Castielo. ¿Cómo estás, Hernán? Julián y Lucio. Volvenia Palos. Julián, Lucio, querido. Hola, Cucuza. Antes que nada, sí. Agradecido, bueno, la certeza de toda la data, de exactamente minuciosos en todo horario, lugar, la verdad que eso ya de movida es importante, ¿no? Sí. Que se agradece, Julián, y le agradezco mucho, hay un placer ahí que está con Luis Arce. Sí, vino, no, cayó, no, me lo vi conozco, Lucio y subí. Vi Lucio y subí. te mando un abrazo grande. Mira, Julián, sí, vamos a hacer ahí esta edición, como bien decís, de la Menezunda, es entre comillas atípica, porque las que venimos haciendo, que creo que esta ya debe ser la octava que venimos haciendo del 2013, es la primera que hacemos una Menezunda, la que convocamos a gente del palo del tango, sí, a través de lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Que siempre hemos convocado a gente que viene del palo del rock con un sentimiento tanguero muy marcado, como en su momento fue Moretti o Juan Subirá, bueno, mismo Chestol, que es un poco el inspirador de esta Menezunda junto a Palo Pandolfo, que siempre digo yo que Palo es el más tanguero de los rockeros y Pacho para mí es el más rockero de los tangueros, entonces son los musos inspiradores. Esta vez la cosa es al revés, llamo a gente del tango, pero que tiene una raíz muy fuerte con el rock, ¿no? Entonces va a venir Acho, que viene siempre, que es el muso inspirador, y no. Viene Alfredo Piro, viene el Cardenal Domínguez, viene Sandra Márquez, vienen músicos invitados, al trío inestable, que es el trío que me acompaña siempre, que es Sasali, Sincuna y Mateo, piano, bandoneón y guitarra. Y viene Alejandro Bordas en guitarra, viene Carolina Rodríguez en violín y viene Carlito Filippo a tocar junto con Piro. O sea que se arma una menesunda tanguera, tangolencia rockera. No es para menos lo que decía respecto al tema de traer invitados más cercanos al palo del tango, porque básicamente esta generación de músicos de tango tiene una influencia rockera, pero ya vienen por la misma generación, ¿no? Y sí, yo un segundito hablo por mí, que soy un bicho raro, que como que empecé al revés, ¿no? A mí de muy pibito me llega el tango, de muy chiquito, viste que siempre te espera, supuestamente el tango te espera a los 40, bueno, a mí no me pasó eso, pero sí a los 9, 10 años, gracias a mi hermano, aparte de escuchar yo, que yo hago Goyeneche, Gardel, Enrique Campos, Floreal Ruiz, tiene un hermano mayor que escuchaba Almendra, escuchaba The Purple, escuchaba Virus, Los Abuelos, entonces a mí se me creó como una especie de microclima cerebral. Porque, qué sé yo, mi viejo ponía Enrique Campos y venía mi hermano, se sacaba y ponía Virus, ¿viste? Sí. Entonces, hasta como una cuestión muy inocente, eso empezó a convivir en mí, ¿no? ¿Y nunca tuviste prejuicios con todo eso, digamos? No, al contrario, más que prejuicios, lo atesoro de dos maneras, a las dos maneras. De hecho, tuve banda también de pop en una época. No, para nada. Aparte, soy recontra fan de ir a recitales, de seguir a bandas, o sea... La mayoría de los muchachos que yo invito a Menesunda, que después con el tiempo, gracias a Dios, me dice amigo o cierta amistad, yo a la mayoría los empecé a ir a ver a Moretti, yo soy fan de Estelares, y hace poco me encontré cantando con Moretti, con Estelares en otra tienda, un tema de ellos, o sea, una locura, o sea, yo lo vivo como un tipo muy fan de la música, o sea, hablemos de tango y hablemos de rock, entonces un poquito es algo que habla muy genuinamente de mí, no es que... algo forzado, es un poquito un gusto que me doy también de poder interactuar desde el tango con la gente de la canción, yo digo el rock, pero en realidad es mucho más abarcativo, ¿no? Desde la canción, vino que yo, ha estado Pablo Dacal, ha estado Jano Zeitún o Marcio Marco, ¿no? Entonces a mí esa mezcla me parece interesante, mismo lo hago dentro del género del tango, ¿no? De convocar, qué sé yo, en el Faro ha venido cuando el tango vuelve al barrio, ha venido Juárez y Rubén Juárez, y la misma noche me acuerdo que casi prácticamente debutaban Los Chamulleros, que eran flacos muy jóvenes que hacían tango. Digo, para mí es importantísimo en todos los géneros un poquito la mixtura y la apertura, ¿no? Sí, no, sobre todo viniendo con el tango, que generalmente no tanto por vos, sino por las generaciones anteriores, que siempre se han tratado de estigmatizarlo, digamos, y dejarlo solamente en un espacio determinado. Lo que pasa que yo tampoco, la verdad, no las culpo a las generaciones anteriores, porque realmente no tenían la posibilidad, o sea, hablando de lo que es el rock nacional, ¿no? Sí. Vos calculás que el tanguero de 60, 70 años, no, qué sé yo, ponele, no conoce a Sónico, no conoce a... No es su manera de vivir, o sea, la música es algo es más que un género musical, es una manera de vivir, y bueno, eso no lo tienen incorporado, o sea, que hay cosas que si no te llegan en su momento, quizás ya no te sentís representado, o sea, yo realmente no los culpo. Ahora, lo que sí, yo entre comillas, aparte del placer que me doy de hacer esto, yo lucho para que, bueno, que por lo menos si la gente que me viene a ver a escuchar tango a mí, de esos vienen 10, y uno se va contento de la Menesunda, para mí es un logro hermoso, y lo que sí veo, que también está buenísimo, es que viene a verme gente a la Menesunda, que es gente más del palo del rock, o más joven si se quiere, que después termina viniendo a lo que hacemos de tango tradicional, o sea, ese movimiento sí lo noto, la apertura esa capaz de los pibes más jóvenes a arrimarse al tango a partir de lo que hacemos con la Menesunda. Hace un par de semanas estuvimos hablando con Pablo Bernaba del Quinteto Negro de la Boca, en el que nos contó que a partir del año que viene está empezando a hacer una serie de encuentros o de choques urbanos, como él decía, con distintas agrupaciones de rock, en el cual busca generar algo nuevo, digamos, no una mezcla de tango haciendo rock o de rock haciendo tango, sino buscar algo que sea intermedio. Creo que va a estar con ellos también grabando la gente de 2 minutos, y digo, dentro de todo las raíces del tango y las raíces del rock son generalmente las mismas, son raíces obreras, raíces que vienen a contar una situación de de penas, digamos, ¿no? En muchas situaciones. Así que, digamos, la tangolencia rockera, más que una especie de unir, es recordar raíces en cierta medida. Sí, sí, sí. Yo lo que trato de ser muy, como, insisto, como tipo de tanto del tango como el rock, sí, trato de, por ejemplo, el repertorio que hacemos, realmente buscarle, y retomo lo que decís, ya que está relacionado tanto el rock como el tango con las cuestiones más, bueno, populares y masivas, ¿no? En un punto. Estamos esperando que el tango, eso sí, vuelva a ser masivo, esa es la lucha, ¿no? Populares siempre, pero pero no, yo por ejemplo me fijo mucho que los temas que elegimos realmente, si vos no lo escuchaste por Spinetta, no lo escuchaste por García o por Calamaro o por Dacal, que yo me pongo realmente en un laburo de cantor, yo lo canto como un cantor de tango, o sea, sí, quiero hacer que eso suene un tango, ¿sí? Quiero explotarle eso que ya tiene a la máxima potencia, entonces los arreglos son recontra tangueros y mi manera también de cantarlos también. Y después el otro que es lindo es el cruce de cuando el flaco del rock canta carnaval, porque esa es la propuesta, hay una cláusula que se va a firmar, no, mentira, pero el ida y vuelta es ese. Yo por ejemplo hacemos temas de Omar San Marco, un tango muy lindo que se llama Cicatriz, y el invitado rockero, si se quiere, canta un tango tradicional, que no tiene por qué ser un caminito, cuando digo tradicional, eligen unos tangazos que están buenísimos, o sea, hay gente que realmente gusta el tango, y eligen unos tangazos, y entonces un poquito el juego es ese, es el ida y vuelta, ¿no? A veces, y también lo que hago con Venezuela, que es interesante, es poner bien en evidencia las similitudes que hay a veces con las temáticas del tango, y de dos temas hacemos uno, o sea, por ejemplo hacemos de Bocanada de Cerati, en un tema lo hacemos con Tabaco, hacemos como un solo tema. Cierra la armonía, cierra la lírica, te das cuenta entonces ahí muy claramente de los puntos en común que hay entre el tango y el rock, que no solamente están en sí en los orígenes, como bien decís vos, sino también en la poética, en la temática también. Mirá, después de esto vamos a pasar otra canción tuya en vivo, vamos a pasar ¿cuál vamos a pasar, Juana? Perdón, no le llegué a ver. Tibieza, no, amigo, porque me acordé cuando estabas hablando de los cantores, pensar justo en una canción de Pez, una banda de rock que hace una temática bien tanguera, se llama El Cantor, se llama una canción de ellos. Por ahí, si no la escuchaste, te la voy a recomendar para que la busques. Vale, le paro la oreja totalmente, porque estoy plenamente en esa búsqueda, así que es un buen dato. Y bueno, obviamente deseándote lo mejor para que estos cruces ya no sean tan reiterados, para que veamos que en realidad se pueda dar mucho mucho más seguido este cruce bueno entre el tango y el rock. Lucio te quiere hacer una pregunta, perdón. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Yo he sido testigo de la Menezunda, me parece que es bueno asistir a la Menezunda para entender a Cucuza completamente como artista. Pero Cucuza, la Menezunda no es poco como una estratagema, un canto de sirena para seducir al rockero y robárselo para el tango, o por lo menos demoler algunas paredes mentales y que el tipo vea que no hay una lejanía entre una cosa y la otra. Sí, en gran parte, Lucio, y una vez más, vos ves las cosas bastante claras, es lo que le decía a Julián. Y yo soy totalmente sincero, ¿eh? En primer lugar, lo de la Menezunda es un berretín muy personal, ¿no? Hasta egoísta en un punto. Es realmente lo que a mí me ha atrapado toda la vida, que es el tango. O sea, a ver, yo soy el mejor ejemplo de que al tanguero le puede gustar el rock. O sea, más tanguero que yo debe ser vos, Lucio. Es que vos creciste con eso. Por eso hay una coherencia en eso. Claro, entonces, lo que sí, lo que decís vos y lo que le decía Julián, que veo más ese de vuelta, lo que te decía, del flaco que después viene al faro a escucharme cantar tango tradicional, capaz, que el tanguero que fue a la Menezunda, que hay muchos, por suerte, que sí hay, pero veo más ese de vuelta del lado del pibe que se acerca después a escucharme cuando vamos a hacer tango con los chicos, con Sassali, ¿no? Alfaro. Eso lo estoy viendo y la verdad que es lindo. Y insisto, y es difícil capaz que el tanguero le guste, ¿viste? Pero el tanguero capaz que a mí me diga que, mire, che, qué bueno como me he pasado. La otra vez hicimos Carabelas Nada. Sí. Y se me acercó un tipo, un tanguero veterano, veterano de la época de Bobby, veterano, y me dice, che, qué lindo ese que decía de las carabelas, viste, que claro, no pescan una, pero ya con que, viste, ese tipo por lo menos se arrime de alguna manera y vea que no está, no es tan imposible, y que realmente hay letras que si vos no le decís que le escribió Fito Páez, tranquilamente, que está fenómeno que le escribió Fito, sí. Pero o sea, si yo no develo quién es el autor, y si yo no develo que es una canción de rock nacional, sí. El objetivo es que el tipo se piense que es un tango que lo pudo haber escrito cualquiera, y que de hecho yo pienso que es así. Yo pienso que son temas como atemporales, ¿no? Qué sé yo, los libros de la buena memoria. Claro, sí. Bueno, Soy un extraño, ¿no? No soy un extraño, es un tango directamente. Claro, no, sí, obviamente. Hace poco también nos ocurrió aquí cerca en la práctica, Patricio, hace un tiempo, sí. Que la Vidú estaba tocando Gil Trabajador de Ricardo Iorio, y una mujer que no entendía quién es el tanguero que compuso claro. Esto. Dijo, y bueno, tuvimos que decir que era alguien de del conurbano bonaerense. Pero, claro, y después, bueno, por ejemplo, La Libertad de la Menezunda también tiene que ver con que yo puedo cantar un tema, siempre en plan tanguero, ¿no? Pero sí. Yo canto un tema en Los Redondos y canto un tema de Cerati. Claro. Y después hago una también de estas mezclas que hacemos, Rubia Tarada de New York, que está buenísimo, hacemos la Rubia Tarada con Rubia de New York, que es una fiesta. Entonces la gente no entiende nada, y sí entiende y la pasa bien, ¿no? Ese es el otro punto. Y bueno, sí, clificate, claro, vos calculás que el tipo, el veterano, empieza a escuchar cantar Rubia de New York y después le pegás la Rubia Tarada y ahí un poquito lo desorientás, pero el rockero se vuelve loco. O sea, sí, humo y lo metes adentro, sí, todo del cierra. Todo cierra, como dice. Por eso hay una coherencia, claro, en ese ejercicio. Es la cuestión, ¿viste? Sí. Nada está tan lejos como se piensa, ¿no? Exactamente, bueno, entonces efectivamente, cuando sea este sábado a las 10 de la noche en el bar El Faro, esto es Constituyentes y La Pampa, cuando le pregunten una que sepamos todos, ahí sí la vamos a cantar todos, ¿no? Esto es La Menezunda, el tangolencia rockera que generalmente hace nuestro amigo, nuestro invitado telefónico, el señor Hernán Cucuza Castillo, que va a ser este próximo sábado a las 22 horas. Esto es puntual, ¿no? Esto honestamente está anunciado a las 10 de la noche, sí. Para que la gente llegue, coma algo ahí en el bar. Y a las 11 empezamos a tocar. Perfecto. Lo que pasa es que como generalmente no es muy grande el bar y se llena, entonces la gente viene un poquito antes para comer algo. Y sí. Después está la gente que se queda en la barra y parada, que está buenísimo. Que sí. Julián, te pedía, ya que estás con el amigo Lucho, sí. te venís, me avisás y te venís ahí. Pero si te podés, va a ser un placer. Para mí también será un placer enorme estar ahí también. Bueno, arreglen ahí con Lucho y ya sabe, Lucho ya conoce la contraseña toda, así que listo, sí. Tengo que entrar con los ojos cerrados, ¿no? También. No, yo no diría tanto, pero estás en Parque Chas, ¿viste? Bueno, o sea, sí, no, mejor entrar con los ojos cerrados, porque si no, te perdés enseguida en Parque Chas. Y no salir ni con los ojos abiertos, así que... Exactamente. A las 22 horas, este próximo sábado 19 de septiembre, Hernán Castillo va a estar con su tangolencia rockera. Muchísimas gracias, Hernán, por estar aquí en Volver Ni a Palos. Otra vez, ella seguramente vas a seguir sonando, vas a estar presente en otros momentos, pero vamos a despedirte con una canción también grabada en vivo en El Faro. Esto es Cucuza haciendo Tibieza. Gracias, Julián. Qué bien que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale cerquita llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chirolas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco cocido, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quiénes serán? Los demás serán llegando 5 después, a nadie encontrarás. 5 después, el bondi se te fue. 5 después, la nuca de la vida ves. 5 después, no entra la marcha atrás. Justificas

brilla bajo el sol. Te gustó, si solo se trata de amor, dejémonos de hinchar. Manuel se puso a gritar, Miguel lo esperó. Y así nomás se puso a armar. Es que tanto pasó, ni hablar del tiempo tan veloz. Nada se consumió, esperando años de activación. Delfín se durmió, Emanuel se puso a gritar, Miguel lo esperó. Y así nomás se puso a armar. Es que tanto pasó, ni hablar del tiempo. Gira el mate de la esencia, da aromas de una abril y en una de esas te gustó. Si solo se trata de amor, dejémonos de echar. Gira el mate de la esencia, da aromas de una abril y en una de esas te gustó. Trata de amor, dejémonos de hinchar. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes aquí en Volver ni a Palo, siempre suena un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo hacemos con la gente de Picado Grosso. Ya ha sonado Picado Grosso aquí en Volver ni a Palos. En la ocasión que vino nuestro amigo Gonzalo Güero, o Jam, como aquellos que quieran conocerlo, él había dejado dentro de la lista de canciones, así como hoy Lucio la está haciendo con las canciones, con los Beatles, o próximamente, ahora en pocos minutos, con Elvis Costello. Gonzalo también había traído algunas bandas y algunas canciones que les gustaba mucho. Una de estas bandas era Picado Grosso, que son un grupo de amigos de él que, según dicen, no para de escuchar este disco. Y la verdad sea dicha, es muy bueno el disco, que se llama Nadar y Procrear. Un disco que fue editado en el año 2013. A fin del año 2013, ya que ha sido grabado en tres estudios distintos, acá vemos Spectre Studio, Uptown Studio y MSZ Studio, entre junio y julio del año 2013, y hacia fin de ese mismo año ha salido este disco, que puede descargarse gratuitamente desde el Bandcamp de la gente de Picado Grosso. Es Picado Grosso, Grosso con doble S, picadogrosso.bandcamp.com, y sus integrantes son Dalmiro Aguirre en la voz, en la guitarra y en los efectos, Julián Montes en el voz, en la voz y en el bajo, y Miguel Cruz en la batería. Para aquellos que quieran mantener un contacto con ellos, con la gente de Picado Grosso, pueden escribirles a picadogrosso@hotmail.com y seguramente dentro de pocos días estarán tocando en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Mientras, lo que estamos escuchando todavía de fondo es el tema que abre ese disco. Y es el tema que justamente Gonzalo había escogido para aquella ocasión, que es El Mate de la Esencia. Son 7 temas lo que conforman este disco de la gente de Picado Grosso. Un disco que no dura más de media hora. No dura media hora, dura menos de media hora, quiero decir. Y que son canciones que son canciones directas, digamos. A mí me gusta mucho cuando la canción sabe hacia dónde va y sabe qué es lo que quiere decir. El Mate de la Esencia es el tema que abre este disco, pero el segundo tema de este Nadar y Procrear de la gente de Picado Grosso se llama Malena, vamos. No te conozco, Malena, pero vale la pena. No es amor, deseo, pero es un lindo sentimiento igual. Oh, sos anormal, me dijiste, y quedó pendiente conocernos mejor. Me habla solo de vos, ya no me deja dormir. No sé si es por la espirulina o por vos. Deja la bicicleta y subí. Malena, vamos, es el segundo tema que escuchamos de Picado Grosso desde Nadar y Procrear aquí en la nueva hora de la Rocker en Volver ni a Palos. Estuvimos viendo aquí un poco de información y estaba viendo lo que es el tema de las influencias, por lo menos lo que veo del sitio lu24.com.ar, que le da dentro de las influencias desde canciones rockeras, hip hop, puede ser en cierta medida funky, eso sí, obviamente, y hasta baladas con tintes de jazz. Esto que escuchamos recién, Malena, vamos, puede llegar a tener algo de eso, pero creo, y a mi juicio, por lo menos dentro de lo que escuché del disco, creo hay una influencia muy clara, o por lo menos a mí me parece, de Fito Páez, pero de los 80, ¿no? De esos discos como Giros, Tercer Mundo, que son canciones que son discos elementalmente pop, con una muy buena lírica encima, pero que también tiene un arreglo de voz bastante cuidado, por lo menos es lo que escuchamos dentro de las voces de Dalmiro o la voz de Julián Montes, Dalmiro Aguirre, ¿no?, que es el cantante de la banda. Creo encontrar, por lo menos yo, en esos en estos temas, ese tipo de influencias. Dijimos recién, 7 canciones son las que conforman este disco de Picado Grosso. Encontramos también Mirada de Colectivo, ¿no? Esta serie de títulos que hay ahora, ¿no? Hay algunas bandas que se dedicaron a ponerle algunos títulos graciosos a las canciones que a mí me causa mucha gracia. Generalmente esas canciones son instrumentales, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, en los programas anteriores pasamos una banda que se llamaba Bisonte de Atacama, y uno de los temas que no pudimos pasar era el tema que cierra el disco, que se llamaba La Hermana de Tristán, se llamaba el tema. Esperemos que sea de Tristán e Isolda, ¿no? El drama de Wagner y no del Tristán que conocemos, ¿no? Pero era muy, muy, muy, muy interesante el título ese que escuchamos. Los Beatles no hacían eso. Los Beatles no hacían eso. Ya vemos, All My Loving, Don't Bother Me, It Won't Be Long. O sea, sabían hacia dónde tenían que ir. Picado Grosso es Dalmiro Aguirre en voz, guitarra y efectos, Julián Montes voz y bajo, y Miguel Prus en la batería. La próxima fecha que va a tener la gente de Picado Grosso va a ser este próximo jueves 17 en Va de Nuevo. Esto es en Morón, Avenida Perón 1372. Seguramente va a ser a la noche, pero como ves que es viernes, seguramente va a ser a las 10 de la noche, algún horario de eso. El horario del rock, como uno espera, ¿no? Que siempre está anunciando a las 9 de la noche y termina a las 11 de la noche. Termina empezando a las 11 de la noche. Volvemos a decir que picadogrosso.bandcamp.com está el disco para descargarse gratuitamente. Aunque a aquellos que no les gusta el Bandcamp o alguno de esos sitios, también tienen el YouTube para poder escucharlo entero de recorrido. Vamos a escuchar un tema más para despedirnos de la gente de Picado Grosso en esta nueva hora de La Rocker en Volver Ni a Palos. Y este tema ya desde el título tiene una denuncia. Mirá cómo te lo digo, Juano. ¿Sabes qué? Sos careta. Empiezas sleeping out of the street today. La Rocker. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina. Que no salió diario, que no vio ningún botón. Con manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los dioses de Boedo caminaron la traición. Boedo, la Rocker. Tu luz blusea ciega de dolor. Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. I'll tell you love, sister. It's just a kiss away. It's just a kiss away. Volver ni a palos. Eso fue Pump It Up, Inflalo, de Elvis Costello, por Elvis Costello and the Attractions. Una grabación que tiene que ser de finales de los 70, 60, debe ser 78, más o menos. Del disco, el álbum My Aim is True, mi meta es verdadera. Pump It Up es una canción sobre la nunca ponderada masturbación. Esto de pump it up, inflalo. El tipo cuenta que como que la mujer lo tiene esperando y se pone caprichosa y parece que no. Entonces, bueno, no queda más remedio que pump it up. Inflalo. O Capito que te amo, ¿no? Como dijimos antes, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y de verdad hay como una especie de no, si me disculpan el esnobismo, de build up. La canción va juntando tensión. Uh-huh. ¿Viste? Y como el tipo parece frustrado en sus intenciones, termina aliviándose con la Pump it up, sí. Nunca bien ponderada paja. Pump it up. Tenés el pipa ahí, ¿no, Juan? Perfecto, listo. Cualquier Blip. Cosa. Claro, sí. Que es un tema, digo, poco abordado por la música popular. Si bien es una actividad muy popular, claro, y vergonzosa, pero está bueno que alguien le cante, ¿no? Y estaría bueno que más gente le cante para sacarle esa cuestión de tabú. Claro, si no, no recuerdo quién era. Creo que era uno de Zambayoni, si no me acuerdo, que había un... Sí. Tiene una canción dedicándole a etcétera. Sí, nomás. Entonces, ¿qué me voy a decir? Vamos a ir, no sé. Paxa. Paxa, sí, con X. Paxa. Eso queda más latín, ¿viste? El latinazgo queda muy bien. Este tema se nos fue de las manos, como quien dice, ¿no? Qué apropiado. Qué apropiado, sí. Mándale directamente. Mándale toda con Juli Sevicenzo desde Tangos Criollos, de un discazo editado este año. Esto es Valsecito. Hoy que el olvido no sirve de abrigo, hoy que es muy tarde y no hay dónde volver, me quema una canción que en la oscura noche me despierta, aunque en tu corazón ya no queda ni una puerta abierta. Hoy suelto al aire mi canto dolido, volando va frágil como un suspiro. Triste canción de amor, no hay luz. Llegar a su destino, valsecito que me dio la melancolía, melodía que nació trenzada mi dolor. Si alguna vez te vuelvo a ver, recordame que te olvide que sufre. Mirar a un costado, hoy que tu ausencia se siente a mi lado, hoy que las cartas volvieron al mar, hoy que la vida borró nuestros pasos, solo en mi habitación me desangro por la vieja herida y canto esta canción como un final. Valsecito que me dio la melancolía, melodía que nació trenzada mi dolor. Si alguna vez te vuelvo a ver, recordame que te olvide que sufre maltrecho dentro el pecho. Nuevos sonidos, nueva radio, La Rocker.

Malena, tú tienes que entender que el dinero, hey, no compra mi placer. Malena, debes comprender. Soy primero, sé que te quiero. Escúchame, Malena, vamos, dalo. Escúchame, Malena. Escúchame, Malena. Soy primero, sé que te quiero. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Qué bien, Maxi. Malena tiene pena. De bandoneón. Somos rockeros. Como vos. Y nos encanta el ruido. Y es justo que lo respete, mierda. La Rocker, la red social del rock. Perdón, pero tengo la cola llena. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Sergio, perdón, estaba pasando a Lucio como vendría a ser la lógica, la dinámica, como le dicen en los medios, ¿no? De la agenda de Volvenia Palos, que como todos saben, empieza los miércoles porque nuestro fin de semana dura durante 5 días. Sí, así tienen que ser los fines de semana, de hecho. Sí, sí. Lo que escuchamos recién, hace poco vengo de esos viajes que nutren, digamos, ¿no? Y una persona que estaba ahí en el lugar donde estaba hospedando me pasó esto, que es de su propia banda. Se llama La Geriátrica, la banda. Hizo una versión muy interesante de Malena, el clásico histórico del tango. De Lucio de Mare. Y Homero Manzi, exactamente, sí. Y le agregó ciertas cosas también. Sí. Una Malena más rara, digamos, sería esta, ¿no? Sí, empezó con una Malena y después visitó otra. Y después con una Maleva después. Sí, y después volvió con Malena. Exactamente. Lo que tenemos ahora es la agenda de Volvenia Palos, que empieza mañana, miércoles 16 de septiembre, con la gente de Moradores, que va a estar presentando su disco dentro de poquitos. Disco nuevo. Muy buen disco, tengo entendido. Va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, pero la fecha posta me parece que es el 24 de septiembre. Esta fecha es mañana. Pero el 24 de septiembre creo que la presentación del disco. Moradores va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, el CCC, como le dicen ahora, en Avenida Corrientes 1543, a partir de las 8:30 de la noche. El mismo día, la orquesta típica Fernández Fierro, unos pibes, ¿no?, canta Julieta Lazo. Divina. Que cuando la vi me voló la peluca. Quedé muy impresionado, me gustó. Como siempre, como cada miércoles, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 764, 120 pesos, dicen, una bicoca, 22 horas. Y es puntual, tengo entendido, porque con el tema de los vistos que habían cerrado, Bueno, estén temprano para la empanadita y el vasito de vino y esperen un show temprano. Exacto. La orquesta típica La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, a partir de las 10:30 de la noche. Para el jueves 17 de septiembre, Violentango, Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, ahí en Almagro, a las 21 horas. Finisterre y Alto Bondi, para mí, linda fecha. Linda fecha, sí. Exactamente, en lo que era el Teatro Orlando Goñi, que ahora se llama Galpón B, Cochabamba 2536, a partir de las 9 de la noche. Orquesta Popular Zambomba, Club Cultural Matienzo, un lugar precioso. Hermoso, muy lindo. Pringles 1249, 90 mangos, anunciado a las 22 horas. Ya para el viernes, la gente de Dos Demonios y Juan Penas. Esto va a ser en el Sergio Sousa Teatro. Soy fan. ¿El lugar? O de Juan Penas. De Juan Penas, sí, obviamente. El cantor de las madres solteras. Exactamente. En el Sergio Sousa Teatro, Rivadavia 1180. Sí, dos demonios no son otros que Dema y Marco Larrañaga. Ah, mirá. Dema, Sebastián de Matei, Dema. Así que, mirá, tremenda fecha. Muy lindo, sí. Entonces va a estar ahí en Rivadavia 1180, en Sergio Sousa Teatro. La entrada sale 80 mangos y empieza a las 9 de la noche. Gabriela Novaro, en la trama, México al 1500, ahí la esquina de México y Luisa Espeña, a la gorra 21:30. Una linda fecha también, muy buenas empanadas ahí, ¿eh? Ah, ¿sí? Bien. Gonzalo Agüero, o Jam, va a estar junto con su grupo Electrógeno y diversos invitados en la Casa del Árbol. Esto es Fitzroy 2483... Sí, 2483, a partir de las 9 y media de la noche, y la entrada sale $40. Cuando dice invitados es que hay mucha gente, va a estar alguna gente, y hay otros que van a estar leyendo. No sé, un tal Julián Marcel dijo que iba a estar leyendo algo. ¿Quién lo juna? ¿Quién lo juna? No lo conoce nada ese gordo pelotudo. Sábado 19 de septiembre, Brian Chambuleirón, en el Bar El Progreso, un bar notable, Avenida Montes de Oca, 1700, en el corazón de Barracas. Es una entrada gratis a 20 horas. Va a estar presentando Brian su disco Trovador. Hermoso disco. Te está mandando un beso Flavia, me dijo eso. Gracias, Flavia, querida. Besote. Lo dijimos recién. La Cocusa, Menesunda, tengo herencia rockera en el bar El Faro con varios invitados. Avenida Constituyentes y Pampa a partir de las 10 de la noche. La entrada sale $80, me olvidé decir. Festival Wii Records, uh-huh, con Ararat, Acorazado Potemkin, uh-huh, Fútbol. Gran banda. Las Diferencias, El Perro Diablo. Gran banda. Metamórfica, todo esto en el Niceto Club, uh-huh, en Palermo Cheto, Niceto Vega 5510 a las 20 horas, 150 Morla Kellys. El enlace o el link tanguero a esto es que en fútbol toca Federico Terranova de La Fierro. Vamos. Gran viernes. Para el 20, antes de la primavera, porque ahora vienen las flores, ¿viste? Maldita sea, no me gusta mucho la primavera a mí. No, y aparte nos han arrebatado el invierno. ¿Dónde está? Nos cagaron el invierno, sí. Fue Macri. ¿Quién se robó mi invierno? Fue Macri, hijo de... sí, fue él, sí. Seguro, mira. Nos cagó todo. La milonga de Placita del Pañuelo Blanco va a estar en Plaza Dorrego, como todos los domingos, en Humberto Prima y Defensa, al aire libre, desde las 6 de la tarde. Y propiamente también el domingo, la Domilonga. Exacto. Domingamente, en la Avenida Independencia, 572, 25 mangos. Nada. Ridículo, 22:30 horas. Y Boom Boom Kid va a estar en Niceto Vega, 55010, a partir de las 6 de la tarde y de las 9 y media de la noche. Va a ser doble función. Bermú y Matine. Bermú, claro, sí. Para aquellos que quieren ir a los dos. Matine y Bermú. Sí, mejor. Sí, tomás un mate y después te tomás una birra en el mismo lugar. Esto va a ser en Niceto. La entrada sale 60 mangos. Y volvemos a decirlo, de... a las 18, me trabé, a las 18 horas y a las 21:30 horas. Una cosita más que quiero contar, ya fuera de programa, como diría Lelutier. El próximo sábado también una amiga nuestra del programa, Lucía Rodríguez, cantante Mamasuta, también van a estar organizando una feria, digamos. Y va a estar cantando algunas canciones. Esto va a ser en Soy Nómade, esto es Delgado 836. Imagínate, esto es Palermo, ¿no? Sí. No, Colegiales. Delgado 836, mirá. Sí, las dos sí. Me pusieron la misma cara, ¿eh? No son del conurbano ustedes. Esto es Delgado 836, la ciudad de Buenos Aires. Busquen, compren una Filcar, loco. Esto va a ser muy temprano, a partir de las 3 de la tarde nada más. Este lugar se llama Soy Nómade y lo organiza nuestra amiga Luchi Rodríguez. El sábado, acá a la vuelta en Benigno, sí. Chiclana, 3035. Sí. 23 horas, orquesta típica, La Vidú. Ay, qué lindo. Qué lindo va a estar. Qué lindo va a estar eso, ¿no? Y bueno, y el jueves vos empezás algo, ¿no? El jueves empieza, ¿sí?, Siempre por la Ribera, un programa de radio que va a abarcar todo el tango, con énfasis en los últimos 20 años del tango. Lo hacemos junto al Cholo Castelo, que es el cantor de Quiero 24 y de Mugre Criolla. Y nos va a acompañar Ángel Osiglia, un colega rockero y tanguero que está en Radio Gráfica, uh-huh, y también en FM La Boca. iba a haber toda clase de columnas. Por ejemplo, una de análisis de letras de tango. Ah, ¿de esta generación decís vos? No, no, de todo el tango en general, pero más que nada de un punto de vista esquizofrénico. De la enfermedad mental. Bien, eso me interesa mucho. Es que son los tangos interesantes. Son los mejores, te diría. Los tangos donde el tipo está enfermo, donde el personaje no tomó la medicación... O lo mezcló con alcohol y no debía, y después hizo cosas de las que se escriben tangos. A todo nos pasa. Le pasa a cualquiera. A todo el mundo. ¿Quién no se tomó el clonazepam a tiempo? ¿Quién no le clavó 34 puñaladas? Exactamente. En una noche cosa mala. Todos los días. Más ella quiso también que le dieran las 34. Por algo habrá sido. Y algo fue. Esa mina quiso. Perdón, dentro de las canciones que también elegiste, cambiando radicalmente de tema, sí. O peronistamente de tema, elegiste a alguien que a mi juicio no lo conozco, pero seguramente me va a gustar. Este es el señor Charles Trenet. Es lo que se dice un chansonnier. Un chansonnier, claro, como... Postamont. Ser, como o sea, Aznavour. Claro, para decir postamente en francés, postamont. Postamont. Posta. Claro, es la posta ligne. Monsieur... Monsieur Charles Trenet, un chansonnier, y lo traje porque a mi mamá le encanta y siempre me hace acordar mucho a mi mamá, que la tengo lejos, pero está sanita y bien, y a ella, ella me enseñaba esta clase de cosas, y ella como mancha bastante francés, y el año pasado que estuve en París visité este barrio que es el que lleva el título de esta canción, Ménilmontant, un barrio obrero y bohemio. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille écoles à midinette, fais sa dinette au bistrot, la pipelette, lis ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, transmite La Roca. ¡Rock and roll! ¡Se me clavó el cerebro! ¡Qué loco! La red social del rock. Bye. Eso fue... Una cuchara cayéndose. Celia Cruz con la orquesta de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, un señor dominicano, no particularmente merenguero, pero hizo este disco, una grabación de 1974 que se llama Celia y Johnny, y la tapa es impagable. Sí, el afro de Celia. El tema se llama Kimbara, de un tal Junior Cepeda, del cual no hay mucha información por ahí, pero esta tiene que ser una de las mejores grabaciones de la historia de la humanidad. Sí, hay discos, no, sí, hay muy buenos discos de salsa. La salsa es un género bastante interesante, ¿no? Porque los cubanos dicen que nace en Cuba, pero en realidad no sé si se podría decir que nace en New York, en realidad. Lo que nace en Cuba es el son. Exactamente. Y el son es la raíz de la salsa, uh-huh. Y la salsa es una cuestión más de Nueva York. Uh-huh, exactamente. De músicos, acaso algunos nacidos en Nueva York, bueno, Willie Colón es el caso totalmente, más sí. típico, nacido en el Bronx, pero un tipo que armaba, o sea, él tiene esa canción que dice... que cuando fue por Puerto Rico por primera vez y vio la islita de la ventanilla del avión, se pone a llorar el tipo. Uh-huh. Porque el tipo va en busca de las raíces de la música que el tipo llevaba por adentro, si bien había nacido y se había criado en el Bronx. Exactamente, sí. El gran Willie Colón. El gran Willie Colón, que además este disco está producido por Vaya Records, que es el disco más bien producido por Jerry Masucci, que es el tipo que... agrupó a todos. Inventó Fania, sí. Inventó todo, sí, Fania, exactamente. Había visto un documental donde hacían mucho hincapié sobre la gente, del nacimiento de la salsa específicamente en Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que dicen ahí, ¿no? En ese documental. Igual está todo bien con Celia, pero a ver, ahora hay un momento porque, a ver, ¿puedo hacer esto? Hay una guitarra, no sé tocar yo. Pero el que sí sabe tocar y el que sabe cantar es Lucio Arce, que va a regalarnos una canción antes de terminar este programa de Volver Ni a Palos. Esta canción que viene con algunas instrucciones porque el 2 de mayo de este año, que era un sábado de sol, un señor apuñaló y mató a una mujer en una confitería en la esquina de Avenida de la Plata y Rivadavia. Y el tipo salió, atravesó el vidrio, desesperado, queriéndose clavar el cuchillo, no podía, se tiró con el cuchillo puesto en el esternón arriba de un auto. Ahora me enteré que el tipo estuvo 2 semanas en coma inducido y en terapia intensiva, pero zafó. Pero la mina la masijó como de 7 puñaladas ahí en esa confitería. Un amigo, el Bruma Ottavianelli, me desafió a que yo escriba un tango con eso. Yo nunca le doy bola a esas cosas, nunca. Pero se trataba del Bruma, alguien a quien yo quiero mucho y admiro mucho. Es un audaz el Bruma, que ahora tiene Bruma y los Dínamos, además, hace sus propios tangos y valses y milongas. Y salió esta síntesis. Claro, esto está contado desde el punto de vista de este señor que está loco. Él cuenta la historia como la ve él. Imagínense, mi querida y respetable audiencia de Volver Ni a Palos y de la Rocker, los que sepan, el sonido sería el de la orquesta de D'Arienzo, ¿no? Necesitaba hablarle y la cité. Quedamos a encontrarnos en un bar. Llegué temprano, me pedí un café. Había mucha gente en el lugar. Se demoraba y me desesperé. Me di manija que no iba a llegar. Estaba chivo cuando apareció y me fijé. Minuto y medio tarde por reloj. En cuanto se sentó le reproché, apenas musitó algún perdón. En un temblor su miedo adiviné, cuando elevé el tono de mi voz. Entonces poderoso me sentí, ahí fue cuando relojeó el puñal. Y comprendió con breve lucidez y claridad, que de un desprecio ya no hay vuelta atrás. No me quería y la maté. Según se estila en estos casos, de un arrebato la ensarté. Por un instante contemplé qué lindos serán sus ojazos. No me quería y la maté. Sin demasiado protocolo, yo la quería para mí solo, pero no, no me quería y la maté. En mi guarida levanté un altar, que a ella consagré con devoción. Las noches que rezando yo pasé, pidiendo por su santa redención. los jueces no atendieron mi dolor. Me condenaron con severidad. 6 años a la sombra, pero si me porto bien, en 4 meses salgo en libertad. No me quería y la maté. Según se estilan estos casos, de un arrebato la ensarté, por un instante contemplé qué lindos serán sus ojazos. No me quería y la maté. Sin demasiado protocolo, yo la quería para mí solo, pero no, no me quería y la maté. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Estamos repuestos todavía, ¿eh? Estamos tratando de salir del clima, repuestos estamos así, del clima de la de esta terrible diatriba antimachista, ¿no? ¿No es cierto? Esta es antimachista, sí, obviamente. Nosotros bueno, claro, somos... no, por supuesto que está mal. La cuestión es que el tipo que hace esto está loco. Desde ya, sí. Que o le falta la medicación, o la necesita, o algo, es gente que nunca sabés. En este caso, parece que él ya la venía acosando desde hacía un tiempo. Claro. Se habían conocido hace 30 años, parece que habían salido, después ella se casó, él se había enterado que ella se había divorciado hace como un año, la empezó a llamar, pero de muy mala manera, y ella fue con un amigo. Sí, sí, hasta ahí, a modo de, aparte de un lugar, un día de sol, con mucha gente. Domingo a la tarde. Era. Un domingo a la tarde, pero era un sábado de sol. Ah, sí, sábado, sí, domingo, sí, creo, sí, fue el 2 de mayo, creo que era sábado, pero no importa. El tipo estaba, claro, o sea, ¿cómo encontrás al tipo, al loco, viste? Estas cosas, o sea, yo creo que a esas citas no hay que ir. La cuestión es que es complicado, porque cómo te deshacés de un tipo así, de un tipo que está obsesionado, loco y enfermo, ¿no? Totalmente, sí. Una carga de violencia tan grande también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y o sea, por supuesto que esto no está ni tratando de comprender, ni tratando de aclarar nada. En absoluto. Esto está desde el punto de vista del tipo, y habla de la locura, ¿no? En mi guarida levanté un altar que a ella consagré con devoción, que ella no pidió nada de eso. Exactamente, sí. Las noches que rezando yo pasé, pidiendo por su santa redención. Ella, o sea, en la cabeza de él, él está buscando eso. Este tipo está totalmente chiflado. Y los chiflados, esperemos que... chiflados como ese, esperemos que no haya muchos más, esperemos. Esta música anuncia el fin de otro programa más de Volver ni a Palos. Programa número 109. Mil millones de gracias, Lucio, por traernos música, por traernos tu candidez, por la guitarra también. Y por vos mismo, en sí. Bueno, fue un placer venir acá, muchas gracias Juan, te felicito por la radio, la rocker, muchas gracias Julián, y fue un placer estar acá. Y dijo Flora que tiene miedo de que vos le quites el programa porque estás reemplazándola muy bien, me dijo. Bueno, en verdad, esa es mi idea. Esa es la idea, yo, claro. Yo quiero venir acá y moverle el sopi. Flavia, de hecho. Me gusta venir acá y, bueno, consideralo. Viste, o sea, Flavia, ya sabes. Cobra menos. Cobra menos. Sí. Muy rico el té. Muy rico el té. Sí, sí. ¿Cómo se llama la nuestra? Damas té. Damas té, exactamente. Hermoso. Un besito. Este besito es para vos, como diría una señora de domingos al mediodía. Me queda una cosa más por el decir el tema de la agenda. Un amigo personal, el señor Marcos Perigo, que tiene una pequeñísima... ¿cómo se llama este? Ay, me sale disquería, pero no es disquería, es este... discográfica, ahí está. Gracias por apuntarme todo, Juan. Va a ser la segunda fecha de su Perigo Records. Esto va a ser en el Club B. Y es una matiné, así como... lo que dijimos antes en otra situación que no recuerdo, va a estar tocando a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde van a estar abriendo las puertas, esto en el Club B, esto es Corrientes 5008, y después de las 6 y media de la tarde o 7 de la tarde ya van a estar 40, venga, la entrada no es nada, para ver a 5 bandas como Tira Piedras, Facaso, Beach Breaker, Different y El Vinchuca, 5 bandas de la escena punky de Buenos Aires. Esto va a ser este próximo sábado. Y después, aquellos que terminen, termina temprano, suficiente como para después tomarse algo desde Corrientes 5000 hasta Parque Chasque, podría tomarse, no tengo mucha idea. El subte, sí, tenés razón, sí, el subte, exactamente. Todavía queda horario para el subte para ir después a la Menezunda, la tangolencia rockera de nuestro amigo Cucuza Castielo. Estarás ahí, ¿no, Lucio? Sí. Estarás ahí, perfecto. Sí, firme. Firme. Como Win de Metegol. Como Win de Metegol. Firma aquí también. Esto va a ser este próximo sábado, así que no termina más. Este fin de semana esperemos que no termine más. La semana que viene va a estar acá conduciendo una amiga de la radio, la señorita, la señora Julia González, gran periodista, gran poeta, gran persona, va a estar acá eligiendo y co-conduciendo con nosotros este Volver ni a Palos número 110. No voy a decir la hora porque nos estamos pasando bocha. Vuelvo a agradecerte, Lucio, por estar nuevamente aquí en Volver ni a Palos. Y como siempre, aprovechando la guitarra, nos vamos directamente gardeleando por Caseros, hasta el próximo martes. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. De tablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de Chacarita a la paternal, la sonrisa de Gardel. Aquel, la sonrisa de aquel que buscó felicidad, que buscó felicidad. Ahora es nuestra la ciudad, ahora es nuestra y nada más. Si no te gusta lo que ves, hasta la próxima semana. Volver ni a palo.